Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes de concierto, 8 de marzo del año 2019. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes. Ya llegó el viernes. Qué semana tan cortita. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Y estamos a 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros estamos aquí muy contentos de poder terminar la semana laboral con todo nuestro dilecto y querido auditorio revistero. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto en una emisión más de La Revista. Hoy el clima está, pues miren, las mañanas están muy frías. Hay que sacar chamarra. Y a mediodía va a hacer mucho calor. Entonces, pues, ni modo, tendremos que andarlas cargando. Por lo pronto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, los técnicos administrativos, manuales de confianza, nuestros jóvenes de aquí de radio, todos les mandamos un saludo. Desde luego Ernesto Colino, del coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo. Y Carlos Romano, con muchísimo gusto, les dice que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Señor escritor, no me mueve a escribirle la admiración, sino la piedad que me inspira su escasa inspiración y su imaginación de corto vuelo. En su prosa, tan correcta como incapaz de sorpresa, el lector nunca encuentra más que lo ya leído. Esta carta le ofrece la oportunidad de lucir sus talentos, habitualmente invisibles a los ojos del público, si es que los tiene usted escondidos en alguna parte. Créame, si le aseguro que no se necesita ser un genio para cocinar una buena historia con todos los ingredientes que le estoy regalando. Se preguntará usted, ¿por qué a mí y no a otro? Bueno, en primer lugar, porque alguien me ha dado su dirección. Y en segundo lugar, porque los escritores que valen la pena yacen un par de metros bajo tierra donde no llega el cartero. Empecemos por el escenario. El burdel de Camayagua, ubicado en lo alto de una colina, en una torre blanca que tocaba las estrellas. Debajo estaba la iglesia. Toda la población acudía a las misas y a las procesiones, y la mitad de la población acudía al burdel. Y así Camayagua bostezaba su destino. Pero si le resulta de utilidad, señor, pues le transcribo la opinión de las señoras decentes, tal cual fue sintetizada por un viajero de la época. Aquí el relajito empezó con el baile agarrado, cuando vino la independencia. En tiempos de los españoles se bailaba suelto y sin tocarse. El minué de Francia, la jota de Aragón. Bueno, el burdel pertenecía a don Idilio Gallo. Las muchachas trabajaban día y noche, sin un momento de descanso. Don Idilio les exprimía la juventud hasta la última gota. Cuando ya no tenían jugo, ¿verdad?, las devolvía a la calle. Le ruego que no se extienda demasiado, señor escritor, en este punto. Habida cuenta de su notoria tendencia al panfleto. Y permita cuanto antes la entrada en escena de Calamity Jane. Al fin y al cabo, si bien el trato dejaba que desear, las chicas de don Idilio Gallo no la pasaban tan mal. Si se compara con la vida de los demás sapos que croaban en el fondo del pozo de aquella ciudad venida a menos. Pues bien, Calamity Jane llegó maltrecha, tumbada en el lomo de su caballo Satán. Venía del lejano oeste, perseguida por los ecos de los tambores apaches. Había atravesado las montañas de tres países, guiada por los reflejos de su anillo de diamantes en las paredes rocosas. Calamity traía ese anillo que desapareció la primera noche, y también traía su larga fama de corazón de madre y mano obligada a matar gatillo alegre, lazo infalible, naipes marcados, Las chicas le dieron refugio, sin que don Idilio supiera. Ella durmió una semana. Cuando despertó, lo encaró. «El sombrero», dijo. En lugar de descubrirse la cabeza, don Idilio, que poco tenía de caballero, se hundió el Stetson hasta las cejas. Calamity desenfundó el Colt y le voló el sombrero de un balazo. A tiros lo sostuvo en el aire. Y cuando el sombrero aterrizó convertido en colador, don Idilio Gallo dejó escapar un gemido. Calamity sopló el humo del caño. «Por eso no me quedé en Rapid City», dijo. «Se mata mucho en aquella mierda». Historia de la justiciera y el arcángel en el Palacio de las Pecadoras. Eduardo Galeano. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Música: Don Fayo Figueroa. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. A todos los que ya dejaron de ver La Mañanera, los saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días, son las 8 con 15 minutos. Un revistero vía redes sociales nos preguntaba el nombre del cuento de ayer, que le gustó mucho y que quería saber qué había pasado finalmente con la tigra. Es de Heraclio Cepeda y efectivamente tenía razón él, es el vuelo del Tepexcuintle. Es una narración, lo que sí no sé en qué libro viene, porque son tantas los bocadillos y ya tienen un ratito que los grabamos, entonces ya no me acuerdo. Pero El vuelo del Tepexcuintle, Heraclio Cepeda, ¿vale? Bueno, pues hoy es 8, mira, hace un año exactamente estábamos ya iniciando nuestro aniversario. Qué emoción y qué rápido se nos fue el tiempo. Ayer me encontré a Raciel Martínez y recordábamos esta ocasión, pues que ya pasó un año, es increíble, no puede ser que todo sea tan rápido. Pero bueno, lo bueno es que las emociones perviven a través del tiempo. Y en la memoria, pues estamos pues siempre pensando en esos momentos importantes en la vida de uno, ¿no? Que puede ser en lo laboral, en lo afectivo. Y bueno, desgraciadamente no podemos borrar los malos ratos, pero este fue uno de los muy buenos, junto quizá con el memorable aplauso que no le dieron a Carlos Romano, sino a la revista, en un consejo universitario de hace unos años, que fue una de las emociones también muy, muy grandes, que son, bueno, pues la cosecha de tantos años de estar aquí, ¿no? En la brega radiofónica. Y además, con mucho gusto y no esperando nada especial, pero cuando se da, pues hay que festejarlo y uno está muy contento. Pues hace un año estábamos aquí ya iniciando el programa, ya con el auditorio lleno, y pues con los nervios, pero con el gusto, ¿no?, de que estuvieran aquí todos nuestros comentaristas en ese momento, que casi son todos los que están ahorita, y la pasamos muy bien. Pero también me acuerdo que, bueno, yo ahorita, obviamente es un 8 de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer. Hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, hace rato en los noticieros, incluso en el que nos precede, estaba un conductor pues felicitando a las conductoras del programa, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Sabemos realmente por qué las felicitamos? Y ellas pues no deberían de permitirlo, porque no es Día de las Madres, es un día de reflexión, es un día que se pone en la mesa de la discusión como cada año, especialmente como cada año, pero de esto se platica todo el tiempo, ¿no?, de la situación de la mujer en diferentes ámbitos. Entonces eso de felicidades, y todavía algunos eran capaces de regalar una flor, pues a las mujeres les choca. Digamos, a las mujeres que están preocupadas por su situación y que están en esta lucha y abriendo brecha y demás, pues les molesta mucho que les digan felicidades, ¿no? Felicidades, ¿por qué? Pero bueno, son como costumbres, ¿no? Y ya, se hace costumbre, ni modo. Aquí no lo vamos a hacer, sino que desde luego, pues, platicaremos de una situación que a mí me desespera un poco. No tenemos, digamos, los elementos como para pensar que la situación de la mujer se está componiendo, sobre todo en un ambiente de feminicidios y todavía de violaciones a sus derechos, etcétera. Pero me refiero a que la polarización en cuanto a la aproximación sobre el tema de género, pues varía mucho, tiene sus detractores, en tanto que hay un ala de un feminismo más radical, y hay otros que les choca, ¿no?, esa manera que tiene a grupos de mujeres de defender su situación, y que se circunscribe generalmente a estar ataca y ataca y ataca a los hombres, cuando que no es un pretexto ni es como para que se sienta uno mejor, pero el hombre también sufre violencia en el sentido, a lo mejor física no, por razones obvias, que habrá algunos casos, pero sí del manipuleo. El hombre es muy manipulado por mujeres, y las conocemos, y tienen nombre y apellido. Y de eso pues nadie se fija. Quizá porque la dimensión del problema no es tan grande como el caso de la mujer, que ya más ya es un problema ancestral. Pero pues hoy se hablará, y se hablará, y se hablará, como hace un año, casi en los mismos términos, quizás ahora con el añadido de los feminicidios que se han incrementado brutalmente, que ya sabemos que vivimos en una sociedad machista, que hay muchos misóginos, el papel de la iglesia, el papel de los grupos conservadores, el tema del aborto desde la perspectiva, digamos, de la mujer que es dueña de su cuerpo, y otro tema también que de repente se apaga. Y de repente, y ahorita ya ven en la Cámara de Senadores los pañuelos verdes, el berrinche de Lili Téllez porque le pusieron allí el trapo verde, cuando que ella está en contra de los abortos. Y bueno, yo no me acuerdo que haya de estas discusiones anuales nuevas luces al asunto, ¿no?, nuevos caminos. Pero como no es mi tema tampoco, ni soy autoridad para hablar de eso, pues nada más hablo como ciudadano, como hombre también preocupado, como hombre que hemos, es decir, hay algunos hombres que hemos estado entendiendo a palos realmente nuestro papel, la masculinidad y una serie de cosas que a lo mejor todavía no estamos como para que nos den una buena calificación, pero ahí la llevamos, ¿no? Pero sí también a veces esta radicalización del tema pues hace que uno se sienta agredido, porque de repente te sientes, cuando oyes estas mesas de féminas que con toda razón pues se están quejando de su situación, pero cómo arrasan contra el hombre y es que los machos y todo esto que pues uno no es, ¿no? Digo, bueno, yo no soy. Y entonces lo malo es que lo generalizan. Entonces eso polariza más, creo yo, la discusión. Esperemos que hoy, y ya desde ayer, toda esta semana se empieza a hablar de esto, pues haya un poquito de más, ¿cómo diríamos?, prudencia en lo que se dice y cómo se dice, y buscar nuevos argumentos, ¿no?, nuevas luces, y no estar repitiendo lo mismo cada año. Aunque si eso se hace, se entiende que las cosas no han cambiado mucho para la mujer. Pero si no han cambiado mucho, entonces la cuestión tiene que ver con las estrategias, ¿no? Y siempre aterriza uno en el tema de la educación. Que mientras a los chavitos desde niños no se les enseñan estas cosas, pues va a ser muy difícil. De grande, pues el machismo estará imperando, ¿no? Y eso sí, pues es... Eso es irrebatible. Por lo pronto, estas son opiniones muy personales, ¿eh? Y además probablemente esté yo equivocado. Pero habrá que ver. Ahora, no hemos leído todo lo que tendríamos que leer con respecto a estos asuntos de género. Esa es la verdad también, ¿no? Nomás nos quedamos en la superficie o en alguna mesa de discusión en los medios de comunicación o algún editorial o cosas así, sin meternos de veras de lleno, ¿no?, en el asunto. Bueno, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, jalapeñas realizarán una marcha para exigir la despenalización del aborto, justicia por los feminicidios, alto a la violencia contra las mujeres, cese de las desapariciones y cero tolerancia a los casos de acoso y hostigamiento sexual. Tienen toda la razón, ¿verdad? La movilización organizada por el Grupo Feminista Jalapa iniciará a las 4 de la tarde en la Facultad de Economía y se unirá a otro contingente que saldrá a las 4:30 de la tarde del Monumento a la Madre, ahí en Ávila Camacho. Ambos grupos caminarán juntos hasta la Plaza Lerdo de Jalapa, en donde van a exigir los derechos de las mujeres. El colectivo hizo un llamado a las mujeres a vestirse de colores dependiendo de las exigencias que les interese realizar. Bueno, las exigencias que se les interese realizar, bueno. Se detalla que si se reclama la despenalización del aborto, se use verde. Si se reclama la justicia por los feminicidios, el rojo. Y si se apoya el alto a la violación contra las mujeres, el naranja. Pues yo creo que todos están, digamos, en esa tesitura, ¿no?, de reclamar todo esto. Pero bueno, por su parte, aquellas mujeres que se quieran manifestar contra las desapariciones se verán vestir de negro, y las que hagan contra el acoso y hostigamiento sexual, de violeta. Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa tiene también proyectada la realización de diversas actividades en el Parque Bicentenario para conmemorar la fecha. De acuerdo con el programa, a las 5 de la tarde se impartirá una clase de yoga y posteriormente se llevará a cabo la plática Apropiación de Espacios Públicos Seguros para las Mujeres. Está bueno. A cargo de la arquitecta Armida Rubio. Y finalmente, la sesión concluirá con la proyección del cortometraje Mamá Colonel. Previamente, la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios de Género, junto con las Facultades de Sociología y Letras Españolas, llevarán a cabo el conversatorio Repensar el Día Internacional de la Mujer. Mira, esto me interesa. Repensar el Día Internacional de la Mujer. a ver quién se arroja allí, a las 11 horas en el Salón Azul de la Unidad Académica de Humanidades. Yo entiendo, o quiero entender, que si se... que este título quiere decir que las cosas no han estado funcionando como se pretendía, ¿no? Y que hay que tener una aproximación diferente, más estratégica, para que pueda haber resultados tangibles, que no lo sé si los hay o no. A lo mejor sí los hay, ojalá que sí. Porque también depende del medio en el que uno se desenvuelva. Si uno se desenvuelve en el medio universitario, con la gente de la cultura y todo, que de todos modos, de que los hay en todas partes, sí, la percepción que uno tiene es diferente a la de una colonia popular o a la de otros ámbitos, ¿no? Entonces, sí, es todo un asunto, digo yo, a platicarlo. Eso sí, hay que platicarlo, hay que ventilarlo. Por otra parte, José Pérez Sánchez, director de la Orquesta Municipal de Jalapa, dio a conocer que la agrupación se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en un concierto cuyo programa está conformado por composiciones de artistas destacadas, una de las más importantes en el área musical, la guanajuatense María Grieber. Dirigida por su titular, la orquesta interpretará un extenso repertorio desde las 8 de la noche en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura, más conocido como IMAC, donde entre temas pues se puede escuchar Júrame, interpretada por la soprano Araceli Castillo Benítez. Y pues está bien, ¿no? No todo tiene que ser así, discusiones muy fuertes, sino también aderezarlo con eventos artísticos, concierto Mujeres en la Música. Bueno, hoy Día Internacional de la Mujer, escuchar música, charlar y compartir la velada entre amigos y amigas, creando una comunidad de aprendizaje para todos. Está bien. En el foro Tierra Luna, hoy a las 8, estarán Flavia Morales, Elena Garrido, Yadira Hidalgo, del Instituto de la Mujer, entre otras compañeras y compañeros, ya que la idea es que todo se logre tener un agradable e informativo conversatorio. Además en la música se tendrá Río de Canto, Lizarelli Servín, Nayeli Arizmendi, Marisol Mandujano, Denise Cárdenas y Karemi Pimentel. Habrá también micrófono abierto. Claro, la cita es en Rayón 18, ahí en Los Berros, en Tierra Luna. Dice nuestro amigo Francisco Morales allá en Naolinco, que la mujer tiene que ser un ser célebre, no solo por su identidad de género, sino por sus logros, ya que ha contribuido a lo largo de la vida y de la historia de la humanidad con sus valiosas aportaciones, actos, desempeños, creaciones, obras, conquistas, hazañas y demás conceptos que la han dignificado. Sin embargo, aún falta ser reconocido todos estos valores en su totalidad. No existe campo en el que no incursione hoy en día la mujer. Reconozco en ella, a través de la historia, a la idealista, a la independentista, a la revolucionaria, a la científica, a la literata, a la obrera, a la culta, a la guerrera, a la activista, a la invencible, a la obrera, a la mujer del campo, etcétera. Está en ustedes, mujeres, en seguir siendo la sumisa y resignada, ni siquiera por conceptos religiosos, o levantar la frente en alto y seguir luchando para sostener su igualdad de género. Mi reconocimiento a todas las mujeres hoy en su día, que es muy diferente a una felicitación, ¿no? Muy bien, Francisco. Saludos a todos nuestros revisteros allá en Aulinco. Bueno, pues, entonces, 8 de la mañana con 32 minutos, ya es la hora de el primer espacio musical, la revista. Thank you. Asegura Carmen Boullosa que la lectura es la mejor manera de estar vivo y pasarla bien. Siempre hay al interior del lector una especie de boxeador esquivando sombras. Dave Brubeck Trio, Blues for Newport. Inés Vela, muchas gracias. Nos comparte una canción de Amparo Ochoa. Clásica, ¿no? Mujer. Al ratito la vamos a poner con todo gusto. Vamos a platicar con la bióloga Scarlett Aislinn García. Scarlett por Scarlett O'Hara. Sí. Así te pusieron tus papás. Así es. Estos son los papás, ¿verdad? Van al cine y a mí me pasa lo mismo con... Yo me llamo Cristian, además de Carlos. Y me he metido una bola con eso, con el Cristian, porque además es un Cristian con CH, no sin H. Entonces todo el mundo lo pone mal. Pero eso sucedió porque fueron a ver una película de Clark Gable donde el personaje era Cristian, les gustó mucho. Ay, pues vamos a ponerle al nene Cristian. Inspiran de las películas. Sí. Bueno, entonces lo que el viento se llevó, ¿no? Ajá. No, pues sí. Y también es libro, entonces. Y ahí estaba Clark Gable también. Ahí está. Fíjate, estamos hermanados en nombres. Bueno, Scarlett se va a presentar mañana en el Museo de Antropología en los Sábados en la Ciencia, con la particularidad de que no va a ser a las 11 de la mañana como siempre. Corran la voz, va a ser a las 5 de la tarde y ahorita nos va a explicar Scarlett por qué. Se trata de los murciélagos, ¿verdad? Así es. La charla se llama Llamando de Noche, la ecolocación en murciélagos. Yo les voy a platicar un poquito qué es la ecolocación, cómo la hacen, para que les ¿la sirva. ¿Qué? Ecolocación. ¿Qué es eso? Es la manera en que los murciélagos pueden saber qué hay a su alrededor. Es como si ellos fueran un pequeño biosonar donde emiten sonidos que rebotan con el ambiente. Chocan, no sé, por ejemplo, con un árbol y regresan al murciélago, rebotan como un eco. ¿Los sonidos? Ajá. Porque no ven, ¿verdad? Sí, sí pueden ¿sí ver. ¿Sí ven? Sí, claro que sí. Entonces, ¿de dónde sacamos que no ven? Es un mito, pero claro que pueden ver. Pero para navegar en la oscuridad, pues usan la ecolocación para complementar su vista. Pero ¿no sí les ven. Gusta el día? No, son de hábitos crepusculares, cuando apenas está anocheciendo, cuando apenas va a amanecer y de noche. Pero de día ellos están bien dormidos. Ah, ¿y dónde duermen? Bueno, ellos pueden vivir en cuevas, ahí es donde pueden estar, en árboles, en casas abandonadas también se han encontrado. ¿Pero en árboles? Sí, en árboles, pues en mira, huecos de árboles. Como pajarillos. Así es. ¿Pero no conviven con los pajaritos o qué? No, precisamente ellos están en la noche, ¿no? Ellos aprovecharon que pocos animales están en la noche y dijeron, bueno, nosotros aquí ah, bueno, en la noche salen a hacer de las suyas. Así es. ¿Y qué hacen? Bueno, buscan comida. Sí. Por ejemplo, los murciélagos insectívoros, como su nombre lo dice, se alimentan de insectos. Y son muy, muy importantes para el control de plagas. Ellos controlan plagas como del maíz, del algodón, del frijol, del arroz y del chile. O sea, si no tuviéramos murciélagos insectívoros, se tendrían que usar toneladas y toneladas de insecticidas. Fíjate nada más. ¿Y a quién le gusta comer un elote todo fumigado? Pues no, a nadie, ¿no? Pues mira... Además, ¿a quién le gusta estar en el jardín y que le estén picando los mosquitos? Pues yo creo que a nadie tampoco. Entonces, los murciélagos se encargan de comer mosquitos. Se pueden comer hasta 1,000 mosquitos en una noche. Imagínense si no tuviéramos murciélagos, ¿cómo estaríamos llenos de insectos? Un murciélago se puede comer esa cantidad de... ¿pero cómo? Sí, ellos son capaces de comer hasta el 60% de su peso corporal. O sea, comen un poquito más de la mitad de lo que pesan. Es pero muchísimo. Uno se imagina que se le acerca al mosco y se lo come y luego otro y otro y así 1,000. Sí, puede ir, come y come. Y las hembras que están preñadas o que ya tienen crías pueden comer incluso un poquito más, ¿no? Porque están comiendo por dos. Así es. Mira nada más cuántas cosas. Sí. Esos son los insectívoros, que y ahí están los hematófagos, o ¿cómo se les llama? Sí, hematófagos, los que comen sangre, se alimentan de sangre. De estos únicamente hay 3 especies en todo México y mucha gente cree que todos los murciélagos comen sangre y no es así. Únicamente 3 especies son las que pueden comer sangre. ¿Y sangre de quién? ¿De vacas o de qué? Ajá, hay una especie que se llama Desmodus rotundus, que ese sí es muy oportunista, se alimenta de ganado, de las vacas, de cerdos, de gallinas. Pero hay otras 2 especies que esas suelen alimentarse de sangre de venado, de aves. Estas 2 especies viven en lugares que son muy conservados, son especies que son difíciles de ver. Pero Desmodus rotundus, desde que se introdujo la ganadería por los españoles, empezó a ser muy oportunista. O sea, básicamente los españoles le trajeron el alimento en bandeja de plata y esta especie lo supo aprovechar muy bien. ¿Son mamíferos? Sí. Ah. Sí, todos los murciélagos son mamíferos. ¿Y son parientes de los ratones o no es cierto eso? Sí, bueno, su ancestro era trepador, pero creo que hay estudios en el que se está demostrando que no están tan emparentados con los ratones como creíamos. ¿Transmiten la rabia o no? Sí. O sea, sí son peligrosos, pues, de alguna manera para el ser humano. Pues, todos son vectores de rabia. Si el murciélago está infectado... No es que todos tengan, pero... No, ajá. Solo es si el murciélago está infectado y te llegara a morder... sí, es pero como qué te puede... índice de qué tanto hay en ese sentido de rabia de murciélagos a humanos. Es muy muy baja la tasa, no es muy pero común. De que ellos son portadores, ¿sí hay muchos? Pues al menos nosotros no hemos conocido casos. Uf. Y nosotros que estamos ahí trabajando con ellos, ¿no? Que como biólogos que vamos, los agarramos, los medimos, tenemos más probabilidades, ¿no? De que nos muerdan, pero... ¿Y cuántos murciélaguitos tiene la mamá? Uno, una cría por año. ¿Una cría por año? Sí. Bueno. Esa es una diferencia importante que tienen, por ejemplo, con los ratones, que es con los que sí. Los comparan demasiado. Los ratones tienen muchísimas crías, pero los murciélagos solo una. Pues pobrecitos, porque están muy feos y entonces la gente los hace así como... Yo creo que... Susto, ¿no? Ajá, pero es porque no se han detenido a ver lo bonitos que son. Son muy variados. Sí, pues habla una bióloga, claro. Claro, los veo con ojos. Es que la gente dice, es que son un ratón con alas, qué cosa más fea. Pero ahí está Batman. El más guapo de todos los murciélagos. Y hay un conde además. Sí. Pero no, son muy, muy bonitos. Nada más es cosa de tomarnos el tiempo de detener a verlos. Tienen muchísimas pero digamos, formas. Independientemente de que te puedan infectar, ¿se defienden mordiendo? O sea, si yo lo quiero agarrar a un murciélago, ¿me muerde? ¿O es como un pajarito? No, suelen ponerse agresivos. Se defienden, ¿no? Sobre todo los juveniles, los murciélagos jóvenes suelen ser... Más. Un poquito agresivos. A mí me ha tocado que a veces nos tocan murciélagos pues ya viejitos y así, o sea, se petrificados, dejan. ¿No? Como no hacen nada, muy, muy tranquilos. ¿Y del color todos son del mismo color, así como negro? No. ¿Gris? No. Igual hay variedad de colores. Ah, sí. Hay amarillos, naranjas, negros, cafés. Incluso en México tenemos una especie que es de color blanco. Pues mira qué interesante. De todo esto se va a hablar mañana a las 5 de la tarde, porque ¿cómo va a estar la dinámica? ¿A las 5 empieza la plática? Ajá, a las 5 de la tarde empieza la charla, que dura unos 40 minutos. Y después de eso vamos a un taller donde vamos a tener un juego donde la gente va a poder aprender muchísimos datos curiosos de los murciélagos. Y posteriormente vamos a salir a los jardines del Museo de Antropología con un detector de murciélagos para que la gente pueda escucharlos y ver cómo son sus llamados. Ah, qué interesante. Sí, muy, muy bonito. Oh, pues muy bien. No solamente para los niños y jóvenes, sino para todo el mundo, ¿no? Sí, para todo el público en general. Va a ser una sesión diferente, muy atractiva. Y corren la voz de que no va a ser a las 11 de la mañana, sino a las 5 de la tarde, llegar temprano para que pues escuchen todo lo que tienen que escuchar y de esa manera pues lo disfruten más después el taller y ya la experiencia ahora sí que en campo, ¿no? Bueno, pues muy bien. Entonces, ya nos platicarán después cómo estuvo. Sí, gracias. Gracias, Scarlett. Gracias. Que te vaya muy bien. ¿Mandé? Ah, aquí está la sugerencia de Inés Vela. Es una pasión, un vicio al que los lectores apostamos hasta los ojos. Héctor Bonilla. Héctor Bonilla. Gracias, Inés Vela. Buena propuesta musical. Félix Gato. Buenos días, Carlos. Después del bocadillo literario de Galeano, me tembló el dedo antes de escribir este correo, pero finalmente me armé de valor. Ja, ja, ja. Ahí va. El soplo vital del amor sería el ingrediente principal para que nazca el respeto genuino y hermoso por las mujeres. Si el concepto de respeto no sale del cerebro para visitar el corazón, ¿dónde podrá librarse gozosamente por fin del pesado fardo machista? Poco tendremos que conmemorar este 8 de marzo. Saludos. Bueno, muy bien. ¿De acuerdo? Félix, gracias. Vamos a ver si, como empezamos el programa diciendo que no era un día para felicitar, como se acostumbra a hacer el Día de la Madre y hasta dar flores, vamos a ver si teníamos razón o por lo menos que alguien piense como nosotros o no. Regina Larrea, de la redacción de Nexos, dice que el Día Internacional de la Mujer se ha convertido, parece ser, en un día para manifestar aprecio a las mujeres por el simple hecho de serlo. Hoy los ritos asociados a este día se parecen más a aquellos que caracterizan al 10 de mayo. ¡Anda! ¡Mira! ¡Mira! Sí, mira, te lo dije. Y no habíamos leído la nota. Claro, ella y yo podemos estar equivocados también. Bueno, hoy los ritos asociados a este día se parecen más a aquellos que caracterizan al 10 de mayo para celebrar a las madres, que a los que se llevan a cabo en los días festivos que conmemoran algún hecho político. Las oficinas, al menos las tres de gobierno federal en las que he trabajado, dice Regina, se llenan de rosas, chocolates, cumplidos sexistas y otros detalles. Hombres y mujeres participan por igual. Sí, es cierto, ya ven. ¿Cómo llegó a despolitizarse un día festivo que nació de una de las demandas más radicales del siglo pasado? El derecho al voto de las mujeres. ¿Cómo se banalizó tanto, no? Bueno, se hace esa pregunta, Regina, y dice, no lo sé. No obstante, me parece necesario hacer una crítica informada de este cambio observable con el fin de que quienes lean este artículo puedan aproximarse al 8 de marzo al menos con otros ojos y espero con otra actitud. Un poco de historia antes de hacer crítica los orígenes del Día Internacional de la Mujer. Una primera versión no verificable sitúa el origen el 8 de marzo en la conmemoración de una represión de trabajadores en Nueva York en el siglo XIX. La segunda versión, resultado de un estudio histórico, conjunta diversos episodios del movimiento socialista de mujeres no feministas en las primeras dos décadas del siglo XX. Para explicar el origen de este día, estos movimientos de mujeres vinculados a la ideología y organizaciones de izquierda y a la lucha sufragista estuvieron presentes en Estados Unidos, Alemania, Austria, Rusia primeramente, y después se expandieron a otros países europeos y a China incluso. En este sentido, el Día Internacional de la Mujer nace como un festejo socialista. El primer Día Nacional de la Mujer fue celebrado en Estados Unidos 23 de febrero de 1909, organizado por el Comité Nacional de Mujeres. La celebración consistía en la reunión y movilizaciones sociales, en las manifestaciones, distribución de ideas, en la creación de un sentido de comunidad. El tema de este primer año fue el reconocimiento del voto de las mujeres. Y en los años siguientes el voto siguió siendo el tema principal, pero se incorporaron otras ideas. ¿Usted piensa de veras que alguna vez la mujer se le prohibía votar? ¡Qué cosas inexplicables! En el contexto europeo, las mujeres trabajadoras involucradas en el movimiento socialista no colaboraban con las mujeres burguesas. Y por esa razón, el movimiento de mujeres de Europa, que da lugar a este día, es considerado estrictamente socialista. En la primera década del siglo XX, el voto de las mujeres se volvió un tema relevante dentro de los grupos socialistas europeos. Y en este contexto, impulsado por las mujeres de la Segunda Internacional, se celebró el primer Día Internacional de la Mujer, el 18 de marzo de 1911. A partir del año siguiente, el Día Internacional de la Mujer comenzó a celebrarse el 8 de marzo. Me brinco, porque está larguísimo esto. En mi opinión, las rosas, los chocolates, los días libres solo para mujeres, los comentarios sexistas y otros ritos similares vacían de contenido a este espacio político que nace de diversas movilizaciones locales que lograron establecer un diálogo global desde hace más de 100 años. Este vaciamiento provoca olvido, distracción de una problemática social recurrente y contribuye a la inacción. Pues sí, es como si los hombres con una flor o con una felicitación este día tratáramos de compensar todo lo que ha pasado, ¿no? Con lo anterior, bueno, vuelvo a la nota de Regina, con lo anterior no quiero decir que todas las personas deben celebrar este día. Tampoco quiero decir que la única forma de participación sea la movilización en las calles. Creo que hay muchas formas de involucrarse activamente en este espacio político. Para quienes tengan interés, lo que sí quiero decir es que la felicitación en el sentido descrito anteriormente lo banaliza y anula su razón de ser. Totalmente de acuerdo. Celebremos hoy. Todas tenemos formalmente el derecho al voto en México, pero recordemos que en términos reales no todas pueden ejercerlo. Discutamos lo que nos afecta, lo que nos beneficia y lo que queremos cambiar de la estructura social. Hagamos lugar para la organización y acción política colectiva en nuestros grupos sociales. El 8 de marzo es un buen día para ello. Confieso que para mí cualquier día lo es. Esta conciencia es parte de la herencia política de esas mujeres y eso es algo que yo definitivamente celebro hoy. Muy bien, Regina Larrea Macice de Nexos. Gracias, Lupita, por habernos compartido este interesante punto de vista. 9:02, poquito de música aquí en la revista. Dejaré de amarte, nunca, nunca. la lectura es una pasión, un vicio al que los lectores apostamos hasta los ojos. Héctor Bonilla. Daniel Santos, Paraíso Soñado. Y Héctor Campos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Bien, bien, para llegar a la edad que va uno llegando. Todavía estoy bien. Y te digo lo de la edad porque hoy traigo un escrito por los 91 de Gabo. Ah, los de Gabo, 92, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo mala cuenta, pero me van a disculpar, también yo ya tengo 70 y tantos. Bueno, sí. Te equivocaste por un año, no importa. Hoy, como buen cazador, con este texto haré dos blancos en un tiro. Vámonos. Celebrar un aniversario más de la revista, tu programa. Nuestro programa. Y conmemorar a Gabo, quien cumpliría 92 años. Bueno, yo diría que los cumplió. Pues, ¿quién podría decir que no sigue vivo entre nosotros si el caudal de palabras esplendentes y mágicas que escribió permanece actual? Y quién sabe cuántos años más permanecerá así Gabriel José de la Concordia García Márquez. Lo cito para que lo recuerden los que recientemente, en un lapsus calami imperdonable, le cambiaron el nombre y la nacionalidad al oriundo de Aracataca, Colombia. Debo confesar que no he leído completa su considerada obra cumbre, Cien Años de Soledad, por la sencilla razón de que cada vez que acudo a ella y la releo, me detengo y refusilo en algunos de los cuentos que para mí hay muchos en sus pasajes, unos visibles y otros escondidos. Tienen razón quienes dicen que es una novela circular, pues su final nos remite a su inicio. Gabo, además de ser un ícono, un hito en el mundo de la literatura iberoamericana, hispánica y universal, es a mi particular modo de ver un maestro que sigue enseñando cada vez que lo leo y repaso. Soy escritor porque accidentalmente a mis ojos llegó Crónica de una muerte anunciada y me deslumbró. Aunque no sabía del realismo mágico ni del boom que Gabo integró con, por citar solo algunos, escritores de la talla de un Juan Rulfo, un Carpentier y un Julio Cortázar, el argentino que se hizo querer por todo el mundo. Esa novela me hizo desear narrar así, con metáforas estrambóticas, en universos mágicos creados a partir de ambientes sencillos. Por ello, no solo he leído sus novelas y cuentos como en 12 cuentos peregrinos, donde hace que la luz sea como el agua y narra de la tramuntana el viento que en el Mediterráneo trae el germen de la locura, también de la que se alquilaba para soñar y de los 12 ingleses envenenados, sino también en su obra periodística, donde como Da Vinci, en algunas de sus obras dejó claves de creatividad ocultas, Gabo plasmó, quizás sin percatarse, también llaves para crear cuentos en su obra periodística. Gabo externó que se sentía más cómodo entre las mujeres y algo similar me acontece. Mis relaciones con ellas, de amistad o amorosas, fueron siempre provechosas para ambos, porque adquirí conceptos y puntos de vista femeninos, ya que igual que a Gabo, me educó una mujer. A él su abuela, que le contó tantas cosas, y a mí, mi madre. Esto en una Latinoamérica donde un matriarcado oculto o tácito permitía al padre ordenar, pero era la madre quien realmente dirigía, requería de ellas un actuar especial. Por ello, a sus personajes femeninos los dotaba de una belleza silvestre y exótica con alegorías como estas: hembra con aroma de animal de monte y una caribeña piel de melaza y ojos de mar. Hoy, sin embargo, contaré de García Márquez lo que con un lenguaje sencillo y sin metáforas deslumbrantes explicó en un congreso de escritores para establecer la diferencia entre contar una historia y hacer un cuento. Años después, con este cuento, produjo con Luis Alcoriza la película Presagio. Al verla, descubrirán cómo lo transformó al profundizarlo y aderezarlo como solo él sabía. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan, ¿qué le pasa? Y ella le responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan, ¿qué pasó? Si era una carambola sencillísima. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin cualquier pariente. Feliz con su peso dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la inquietud de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento que se le están cortando, agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Y el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se han dado cuenta que del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que ese pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos en que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también su casa. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. ¡Ah, su mecha! Sí, me recordaste algo que yo no podía recordar el otro día en la hora del amigo, hablando de las películas que se habían hecho sobre las obras de García Márquez, y es esta, Presagio, sí. En donde incluso la carne que llevan en las carrozas y todo se empieza a pudrir y está, ajá, lleno de moscas y todo. Y no me acordé de nada más. Y ahorita ya... Y ves el movimiento de la gente del pueblo, el último que sí, van saliendo sí, en sí. Peregrinación todos. Y el pueblo está ardiendo. Lo que es el ser humano. Sí. Eso la produjo Luisa Corisa, pero Gabo estaba ahí con él dirigiéndola. Yo tengo unas imágenes por ahí, un de Baby, donde está sentado leyendo nomás lo que le va contando a él. Luisa Corisa es el de... Era un director. Mecánica Nacional, ¿no? Sí. Muy bien. Digo, porque ayer hoy me gustó lo que dijo Armando. Armando. Que muchos presumen, y dije, yo no voy a presumir. Cada vez que agarro a García Márquez, porque ya me he leído muchísimos más, ¿no? Pero Cien años de soledad, digo, es un mamotreto este bueno, entonces me empiezo a escoger, me gusta algo, me inspira algo, lo cierro y empiezo con mi cuento. Es que así se puede leer, ¿eh? Incluso. Sí. Mi mujer se lo leyó en 15 días cuando la agarró aquella vez, y Chuchín también me contó que dice que se pegó una a ella. Yo no me pego, te digo, porque estoy, de repente digo, qué bonita, aquí, qué bonita metáfora, qué bonito está esto, aquí quiso decir lo otro. Y también cuando he leído su obra periodística, ¿no? Que son 4 tomos, Los Calchacos, algo otro así. De repente tiene historias que yo durante mucho tiempo estuve publicando, inspirado en ellas, en Punto y Aparte. Por eso te digo que Gabo enseñó y sí, sigue enseñando. Influenció a muchos escritores, ¿no? Laura Restrepo, que es otra colombiana que a mí me gusta mucho, tiene influencia de él, pero ella tiene su propia manera de manejar su prosa, ¿no? Sí. Pero sí se trasluce ahí atrás que hay algo de Gabo, ¿no? Y es que Gabo, tan fregón como era, me acuerdo que una vez dijo de un escritor cubano, yo soy el cuentero mayor, uno que estuvo aquí en Jalapa, ahorita me voy a acordar de él, dijo, como lo dice él, así es, porque este escritor cubano del cual ya he leído cuentos aquí, hace cuentos muy buenos también, y Gabo lo reconoció, es anterior a Gabo, se llama, ahorita te digo, Jorge, bueno, ya se me olvidó, otro detalle que empieza a venir con los, 60 años que tengo, digo, de estar aquí en Jalapa. Fíjate que hay un artículo, espérame, porque Héctor Aguilar Camín, últimamente junto con otros escritores, se dedican a criticar a Andrés Manuel, y entonces... Yo lo dejé de ver por eso. Sí, ya no lo, pero... Era muy amigo de Gabo. ¿Quién? Héctor Aguilar Camín. ¿A poco? Sí, se juntaban, porque Gabo era fiestero, era cumbanchero, le gustaba la música, la buena comida, o sea, vivía la vida bien, le gustaba. Lo único que no le gustaba era que lo entrevistaran y los congresos y las reuniones. Él dice, yo quiero estar tranquilo como antes. Pues sí, imagínate de ser un escritor que pudiera tomar un café y pasear en la calle y todo, a ser ya una celebridad, ¿no? Decía, para lo único que me sirvió el Nobel fue para no hacer fila en los bancos. Está bien. Está muy bien. Yo me encontré varias veces a Sergio Pitol en los bancos, pero en los cajeros. Ajá. Y se tardaba un montón de tiempo. Entonces yo dije, ya se le ha de haber olvidado la contraseña. ¿Cómo se llamó tu cuento? Pregunta. A mi cuento. No le puse. Nunca les pone el nombre. Por los 91 de Gabo. Porque además esto es un... Y es una remembranza de un cuento de Gabo que se... Sí. De una historia que él contó que se llama Algo Muy Grave Va a Suceder en Este Pueblo. Mira. Yo la vi en televisión. Sí. Pero ayer la busqué en Netflix y no la encontré. No, todo está en Netflix, no. No todo está en Netflix. Y Héctor Aguilar Camín, que a mí me parece un buen escritor. Sí. A mí me gusta cómo escribe. Te va a interesar esto. Dice, las historias de un escritor solo valen la pena si tienen una resonancia adicional en la memoria. La resonancia tiene que ver con muchas cosas, pero siempre con el hecho de que las historias tienen doble fondo, es decir, de que cuentan al menos dos historias, una visible, tangible, legible, y la otra sugerida, oculta. En toda obra de arte narrativa hay siempre estas dos historias, la historia que se narra y la que sugiere. El arte de escribir consiste quizá en que la historia narrada deje ver intermitentemente la historia que está detrás. Esto me parece muy padre. La verdadera historia apenas dicha, porque está basada en la realidad, ¿no? Pero lo que estamos leyendo en uno de tus textos no es la realidad en sí, sino es tu visión. La interpretación que tiene tu uno. Interpretación. Pero si de repente se deja ver la realidad real, digamos, eso es lo que está hablando él. La manera más corta de darle sentido a la historia que va adelante es haber respondido cabalmente de qué se trata la historia que va detrás. Creo haber leído en algún sitio que Tolstoy resumió la historia que hay detrás de su increíble sonata a Kreutzer con una palabra inesperada, pero profundamente ordenadora de su relato: lujuria. Y con eso lo dice todo. Leído desde esa palabra, el relato tiene una unidad interna extraordinaria que quizá va al fondo de la verdad artística, la revelación de un hecho simple y fundamental de la vida humana, desplegada a la manera única e inimitable de cada narrador. Bueno, y así sigue y pone cuáles son las palabras ocultas, simples, radicales, que ordenan, por ejemplo, Madame Bovary o Cien Años de Soledad. Dice, no lo sé, pero estoy seguro de que los dos escritores las tenían al lado en cada frase de su escritura. Y eso me recuerda que en teatro José Luis Navarro, un director que tuvimos, hablaba de lo que nunca me habían hablado ningún director, de la circunstancia de partida de una obra de teatro, que es aquella como una especie de introducción que no se va a desarrollar en durante la obra, pero que te va a dar una pista de cómo, de qué color y por dónde va el asunto. Que puede ser un baile, puede ser un personaje atravesando el escenario. Esa no es la obra que vamos a ver en unos minutos más, pero te da una pista de por dónde va. Tiene los destellos, ¿no? Ajá. Mira, hay otra cosa que yo considero. Cuando uno hace un cuento o una novela, hay una historia que la que tú vas desarrollando va fluyendo. Ajá. Pero hay una historia en sentido contrario, que es el concepto de la vida que tiene el autor. Sí. Sí, o sea, pues, tú vas escribiendo inevitablemente, y por debajo tú vas absorbiendo, a ver, voy a vencer, o qué voy a componer. Porque me acuerdo mucho en las clases de cuento, decía Antunes, en el cuento, para que haya amor, se tienen que transgredir normas. Es la única forma de que se manifieste, ¿no? Decía Chuchín, no sé si porque aquí no oigo, pero a mí lo que me gusta mucho es la canción de que hizo Mauricio Babilonia, que voy a aceptar, no he leído esa parte porque está casi al final, la de Mariposas Amarillas. Es una canción que me gustó mucho porque habla muy bien, como dice Carlos, Armando, que el que habla de Mauricio Babilonia y todo eso piensa que leo la novela. No, la novela es un mundo, pero la canción está muy bonita. No piensa, pero presume, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor sí. Ah, claro, sí, las mariposas amarillas, ¿no? Y la niña que come tierra, ¿no? Sí, sí, claro, sí me acuerdo. Sí, exactamente. ¿No? Yo tengo tengo una especie de memoria de cristal. Se me olvidan las cosas inmediatas, ¿no? Siempre pues lo tengo almacenada. Ya nos pasa eso, querido. Muy bien, pues eso fue la historia. Pues muchas gracias. Que quise acordarme hoy de Gabo. Muchas gracias, Héctor. Es muy amable. Nos vemos allá en la hora del amigo. Y dentro de 15 días estamos aquí. Ajá, perfecto. Saludos a todos. Si no tienen algo mejor que hacer, pues a la hora del amigo a las 12 lo encuentra usted. Pone en el Google radiociudadanajalapa.com. radiociudadanajalapa.com. Ahí aparece nuestra página y ahí hay una flechita para la transmisión de radio, que ayer se por primera vez se hermanó Radio Ciudadana con Radio Más, ¿sí? En el programa de Tere Chaires en la tarde, y poco a poco se van incorporando más. O sea, vamos a ser un corredor radiofónico cultural muy bueno, ¿no? Muy buena estamos idea. Compartiendo pues Radio Universidad, Radio Más y Radio Ciudadana. Muy bien, está muy bien eso. Digo, por lo menos, ¿no? Tres radiodifusoras culturales con respecto a todas las otras. Comerciales. Pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues nos despedimos. Carlos Garrido ya está preparándose para su programa de migrantes. Andrés de Jesús Reyes, mi querido tocayo. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Héctor Campos y su compañera, su señora esposa, a quien saludamos con mucho gusto. Nos despedimos de ustedes, se quedan con mi tocayo Carlos Garrido y hasta el lunes. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos.